tardes, casi noches, bienvenidos y bienvenidas a todas esas personas que estáis conectadas en alguna parte. Os doy desde aquí un abrazo gigante y os invito a que os pongáis en esa máxima comodidad para acompañarnos a los próximos minutos. Es 18 de enero, el tiempo vuela que te vuela con un frío de espanto, pero qué mejor que para que este frío se vaya, pues conectarte y entrar aquí en nuestra Berriozar Irratia, la habitación del puerto, para recibirte con todo el calor que todas las semanas nos caracteriza. Te voy a contar que, como todas las semanas, te puedes poner en contacto con este programazo, así que busca en esas redes sociales maravillosas que tú tendrás por ahí más que detectadas, en el Facebook, en el Instagram, la habitación del puerto, y cuéntanos pues todo aquello que te vaya surgiendo al calorcito de nuestra compañía. Y además te voy a adelantar que hoy pues vamos a tener visita, las puertas se abrirán para tener aquí una súper compañía con la que vamos a reflexionar sobre el tema que se centra este programa. Así que desde aquí pues yo creo que ya tengo casi todo dicho, estamos más que preparadas y tú que estás ahí en tu maravilloso hogar o desde donde estés, ponte cómodo, ponte cómoda, abrígate porque vamos, que nos vamos ya. Bueno, mujeres, hombres, llegamos al programa number 11. Estamos aquí, que lo damos todo y seguimos, como siempre, pues acogiéndonos a este calorcito de la habitación, a estas vistas maravillosas del puerto y a todo lo que aquí pasa en semana a semana. Con la comodidad como lema y con el olor a mar que entra por nuestros escondrijos de la habitación, pues aquí estamos en este nuevo momento, en esta nueva cita, en este 18 de enero, en el que vamos a seguir dando un nuevo giro reflexivo para llegar a nuevos temas que son de especial interés pararse a pensar. Concretamente vamos a hablar sobre la etapa de la vejez y es un momento que siempre llega, pero que de vez en cuando no le dedicamos todo el tiempo que necesitaría y es una oportunidad para darnos cuenta de todo lo que se esconde detrás de este momento de la vida que todo el mundo seguramente que vayamos a experimentar y que también se merece tiempo, calidad y cariño. Así que como siempre te decimos, pues ahí estate a gustico para poder desplegar todo el arsenal en tu imaginario, en ese cerebro que tienes ahí bien plantado y sobre todo pues déjate acompañar por nuestra compañía, por nuestra música, por nuestra reflexión y por nuestra calidad de programón. With es que tenemos que ser conscientes de que la vida se compone de diferentes etapas y cada una de ellas construye y forma nuestra permanencia existencial. La infancia nos va dando forma y en la adolescencia pues se nos encamina a un batiburrillo emocional en el que sentimos, hacemos, experimentamos aquello que nos dejamos y que nos dejan las demás personas. La juventud nos va situando en las normas, en los haceres que la sociedad dicta o que sí podemos, dictamos nosotras mismas. Y en la vejez pues es ese momento en el que nos vamos recogiendo y en el que vamos transitando otra etapa también dentro de nuestro proceso vivencial. Nos dicen, nos cuentan, nos argumentan que en esa tercera edad se produce a partir de esos 65 años y es uno de los grandes desafíos a nivel global de nuestro mundo mundial. Una etapa presente y a la vez también olvidada es el momento en el que la búsqueda de mejoras es un grandísimo de los objetivos, principalmente por entender que todavía existe cantidad de vida dentro de cada una de las personas y que es el momento en el que también se quiere y se pretende disfrutar. Es un alzamiento de la voz para mejorar todas esas políticas que garanticen salud, derechos, dignidad, vivienda y atención desde el cuidado, desde el cariño, desde la escucha activa y desde ese tratar a las personas como personas y no tanto como un número o como una etapa vital. Y es que es todo un reto el que tenemos que tener presente porque necesitamos que este sistema se encamine, sobre todo, a la calidad personal e individual y colectiva. te desnuda con su baile demencial. Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Por eso no bebía de tu copa de licor. Por eso te besaba con narcótico sabor. Es el beso de calor. Hey, ¿a qué será? She's living la vida loco. Y te dolerá si de verdad te toca. Estoy sola aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Thank you. Bueno, queridas personitas que estás ahí conectadas bien a través de la 100.8 Berriozar Irratia, igual estás haciéndolo a través de nuestra radio en streaming o en alguno de nuestros podcasts, sea desde donde sea, estás aquí en el directo del programa y continuamos en nuestra habitación del puerto de este martes 18 de enero para seguir reflexionando sobre este mundo de la edad y del edadismo. Y voy a aprovechar para leer un mensaje que nos ha mandado Miriam, que nos dice que está encantada de las versiones que acabamos de poner. Miriam, muchísimas gracias por tus palabras, por leerte, y la verdad es que me gusta que te guste porque son unas canciones muy especiales y cuando calienta el sol es como muy bonita y necesitamos que nos caliente el sol para nuestra vitalidad. Así que encantada de que te guste. Y para la vitalidad que también necesitamos en el día a día con este mundo de las edades, porque a veces la edad tenemos que tener presente que construye y nos va determinando y en ocasiones también nos destruye una parcelita de nuestro avance porque se echan encima una serie de connotaciones negativas que nos hacen pensar que cumplir años, pues eso no está nada bien visto en nuestra sociedad. El estigma a partir de los 65 años es una tónica bastante común, lo vivenciamos constantemente, pero también en otros ámbitos llegar a una determinada edad, como son por ejemplo los 45 en el mercado laboral, también destruye porque parece que no hay acceso y que todo está ya vendido y poco determinado. Y no es que no siempre ocurre, pero sí que hay una gran cantidad de las ocasiones en las que para el mercado laboral dejas de ser interesante porque consideran que ya no eres un perfil contratable. Pero desde aquí queremos lanzar una serie de reflexiones al respecto porque nos parece interesante pararnos a detener en ¿y si la experiencia de la vida también nos va construyendo? Y toda esa experiencia que yo sí que conservo a nivel laboral más allá de los 45 años. Y sobre todo esa necesidad de cotizar. ¿Qué pasa con mis todavía 20 años que me quedan por delante? ¿Qué pasa con todo esto? Debería de ser un asunto a revisar y debería de ser algo a tener presente para todas aquellas empresas que limitan sus contrataciones. Porque como bien decimos, las posibilidades, el cuidado, la atención, el cariño no tendrían que verse determinadas por un número concreto dentro de las personas y porque no todas las personas son como se cree, porque cada historia es única e intransferible, porque las oportunidades nunca deberían de detenerse y porque en esta vida, se tenga la edad que se tenga, siempre deberemos tener presente la calidad. Yeah, we're moving on towards better days. Yeah, we're moving on towards better days. Yeah, we're moving on towards better sunny days. Won't have no one standing in our way. Tried too hard to ever fail. Yeah, we've tried too hard. We'll never fail. Yeah, we've tried too hard. Baby, we could never fail. While we're moving on to better sunny days. Thank you. courage fail, reach out your hand. Should your courage fail, reach out your hand. Should your courage fail you, baby, just reach out your hand. Together, baby, we can make a stand. While we're moving on towards a better day, while we're moving on towards a better day, I can't hear nothing all those naysayers say. While we're moving on towards a better sunny day, y continuamos aquí en nuestra habitación del puerto para llegar a nuestra sección Perdida en mi habitación. Esta semana no estamos solas aquí en la habitación, hemos abierto nuestras puertas para perdernos y reencontrarnos junto a ella, junto a Irene Guruceaga. Irene, ¿qué tal estás? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de tenerte aquí después de tanto tiempo para reflexionar sobre este tema que estamos tratando en el programa de hoy y que tú nos vas a ampliar horizontes, que es en el edadismo. Edadismo, exactamente. Es que, bueno, últimamente parece que gustan las palabras acabadas en ismo, pero esta en concreto es muy, muy interesante. Igual podríamos empezar a enfocar qué es concretamente el edadismo. Bueno, pues el edadismo es una manera de dar un nombre a algo que está pasando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? En una realidad social a la que bueno, hay que dar voz y conocimiento quizá para saber tratarla, porque bueno, no es una enfermedad, aunque tiene ese ismo, ese sufijo, que muchas veces tratamos a las enfermedades, pero hasta puede llegar a hacer enfermedades, sobre todo mentales. Bueno, el edadismo por definición, uh-huh. Se trata de la discriminación, la estereotipificación, uh-huh. En contra de las personas o los colectivos por el motivo de la edad. Sí que es verdad que se ha hablado de colectivos de edades, ¿no? Pero fundamentalmente se refiere, ya que lo acuñó un geriatra y gerontólogo, se refiere a la tercera edad, porque también se ha hablado de edadismo hacia la adolescencia, que además está como muy de moda porque el COVID se ha centrado mucho en la gente joven, ¿no? Se ha ido un poco en contra de ellos. Pero bueno, buscando así en el en el baúl de internet, parece que es más hacia se le llama más adultocentrismo, ¿no? A los adolescentes o a los niños, ¿no? De decir que no saben nada, que no tienen ni idea. Bueno, pues se define más como adultocentrismo. Entonces nosotros nos vamos a centrar un poco en eso otro, en el edadismo, en cómo a partir de cierta edad ya no vales para nada. O se te incluso infantiliza, ¿no? No se trata bien. Y es curioso porque a la vez es paradójico, porque cada vez vivimos más y pasamos muchísimos años en la tercera edad, porque considerando si se es a partir de los 65, que ya en las corrientes ya de pensamiento ya empieza a ser 75, claro, pero date cuenta que ahora se vive hasta 90 años. Tú te pegas 30 años siendo tercera edad y, sin embargo, te tratan como si no supieras, como si no pudieras. Pero bueno, es algo que hay que denunciar, ¿no? Sí, además, a nivel social, lo que dices, hay una especie como de estigma. Parece que eres mayor y ya no vales, pierdes tu potencial, pierdes tu valía, es como si fueses una persona que está en la sociedad con pleno derecho a vivir y con muchos años por delante, pero no se tiene presente que también hay que tener cuidado y también hay que tener atención y dedicación. Efectivamente, y este es un problema del que no se habla mucho, pero es muy importante, ¿eh? Recientemente, justo el año pasado, se publicó un informe en las Naciones Unidas denunciando este problema y, bueno, unos resultados impresionantes. Mira, por ejemplo, se calcula que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas. Esto tiene consecuencias, como lo que hemos dicho, ¿no? Pues empobrece la salud mental e incluso física de las personas mayores y reduce su calidad de vida. Y hoy que nos gusta tanto hablar de la economía, eso también se puede traducir en términos económicos, en términos de recursos. Y hay que abordar este tema, por una cuestión de, bueno, también de, pues cómo lo diría yo, ¿no? De dignidad, uh-huh. Pero bueno, también porque es un problema social y que afecta a nuestros, bueno, cuando nos tocan el bolsillo siempre parece que saltamos más de la silla, pues vamos a decir que también puede llegar a tocar el bolsillo, ¿no? Sí, y además es curioso porque se discrimina muchísimo en muchos aspectos, pero luego hay en otros que no se tiene en cuenta que quizás haya personas que con una edad determinada necesita una serie de atenciones que no se dan. Salía recientemente en las noticias un hombre que no sé de qué ciudad decía a los bancos que, jolín, que hay un montón de personas mayores que no están acostumbradas a las nuevas tecnologías y entonces les tratan como si fuesen, oye, pues ponte las pilas, pero dices, joder, no quites atención para poder solventar las necesidades que pueden llegar a tener, que no es que sean inútiles, sino que igual necesitan un apoyo extra o una atención y tratarles también con la delicadeza que se merecen. Bueno, efectivamente, eso es un problema fundamentalmente de la tercera edad, pero yo creo que vivimos actualmente en una sociedad en la que está mucho individualismo y no nos damos cuenta que con esa situación que acabas de contar perdemos todos, porque al final nosotros, aunque sepamos de internet, tampoco tenemos un referente y una persona cuando nos pasan las cosas, ¿no? Que eso también pasa con las grandes compañías telefónicas, o sea, siempre ahora estamos hablando con contestadores automáticos, ¿no? Y tú le preguntas a cualquiera y es que se vuelve loco. Y lo hemos aceptado. Entonces, ni para nosotros, ni para, por supuesto, las personas vulnerables que se tienen que valer de familiares o en muchos casos de otras personas externas, de fiarse de personas externas o de recursos que hay, que igual son hasta inexistentes, depende de dónde vivan, ¿no? Y con el consecuente problema, y ya no te cuento de la autoestima y de cómo se sienten, ¿no? De inútiles y tal, por una situación que les viene dada y que es totalmente injusta y que no hemos reclamado nadie, ¿no? Bueno, vamos haciendo las cosas como siguiendo como si fuéramos en la inercia más absoluta y no nos damos cuenta de los problemas que nos crea como sociedad todo este tipo de cosas. Y los clichés que tenemos muy metidos dentro, que parece que todas las personas mayores son de una determinada manera, es que fíjate, como tal, como cual, como que se critica un montón esa parcela, pero dices, a ver, ni todas las personas mayores serán de esta forma, ni todas las adolescentes serán de la otra, o sea, como que no hay consideración y hay, los metemos en una a todo el mundo en el mismo saco y de ahí damos palazos porque ya no vales para nada y dices, ostras, no vales para nada, que tienes años de tu vida por delante. Es una pena porque se vive con muchísima vergüenza, ¿no? Bueno, ya sabes que trabajo en el ámbito de la geriatría, también uh-huh. Por eso el tema me toca, ¿no? Y viene muchísima gente, por ejemplo, con problemas de movilidad que prefiere no salir a la calle a, por ejemplo, llevar un andador por vergüenza social. Cuidadores que piensan que no van a entender las enfermedades mentales de las personas a las que cuidan y no salen lo mismo, salen a la calle por vergüenza social porque como pues no lo van a entender o se van a pensar que está loco o que no está bien o... Y la verdad que da mucho para pensar y para reflexionar, porque ves que realmente, claro, hay toda una industria pensada para la juventud, para mantenerte joven, ¿no? Para todo esto y llega un punto que dices, jo, entonces, ¿cuándo acepto yo? Uh-huh. ¿Aceptarlo realmente es bueno o aceptar? Es un planteamiento un poco filosófico que se hace mucha gente, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo que aceptar esto o voy a estar mejor o... Y es duro, ¿eh? A la gente le supone un trabajo mental. Luego mucha gente cuando ya acepta encuentra un alivio y te dice, jo, si lo hubiera hecho antes. Pero claro, es difícil dar el paso. Es que esto es de viejos, me hace gracia porque no es curioso que digan, jo, es que esto es de viejos. Bueno, pero tú vas a estar mejor, pero es que cuesta, porque vemos la negación constante en todo, en la tele, en los medios, sobre la sexualidad de la gente mayor, cómo se tapa, tú ya, si es que no puedes tener placer, porque ya es claro. Que claro, ni se te levanta, ¿no? Y después de las mujeres, la menopausia, ¿no? La sexualidad, no, si de total no sientes deseo, se oculta. Y cada vez más esto no va mejor. Y creo que es algo que hay que considerar, y lo que decías, que parece que se vuelve a tratar a las personas como auténticos niños y niñas, sobre todo ya cuando igual tienen más de 80, que les hablas, que dices, jolín, que es una persona mayor, ¿por qué le tenemos que estar hablando como si tuviese 2 años? ¿Por qué le tenemos que estar hablando de estas formas? ¿Desde el cariño o desde dónde les estamos hablando realmente? Pues efectivamente, has hecho una buena pregunta. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el ámbito legal hay una nueva ley que salió en junio de 2021 que tiende a proteger más a la gente mayor. Antes, por ejemplo, había una tutela total. Había gente que cuando perdía X facultades se determinaba que podías tener todas las decisiones, ¿no? Esto en el ámbito legal se ha ido trabajando y está muy bien, porque ahora no, las tutelas, por ejemplo, ya no son totales, sino en parcelas de tu vida, porque hay cosas que igual no puedes decidir, pero hay cosas que sí, ¿no? Pero esto no ha sido quizá trasladado a la sociedad. Uh-huh. Esto estoy hablando desde el ámbito legal, y a veces la sociedad y la legalidad no van de la mano. Es complicado y es duro, porque... el tener que ser cuidado y el tener que esperar a alguien para poder salir de casa o para poder comer, no nos damos cuenta hasta qué punto es duro, y las personas, como vamos con el piloto automático muchas veces, venga, esto ya, porque esto tengo que hacer, porque tal, porque uh-huh. cual, ¿no? Y se sienten... fatal. Tenemos que hacer mucho la sociedad por tratar de mejorar todo esto, la verdad. Es algo que es un problema creciente, además, ¿eh? Se ve cada vez más. Sí, les tratamos como niños y no debe ser así. Y nos olvidamos que hay una experiencia de vida brutal, que hay una serie de aprendizaje que han tenido, han vivido en otras épocas, y que se nos olvida. Es como si ya no contase, como si eso restase, como ya no vales, ¿no? Y dices, a ver, yo creo que poner este tema hoy encima de nuestra mesa, por lo menos para hacer un alto en ello y traerlo a la reflexión para toda la gente que nos esté escuchando, será también una manera de empezar a... bueno, concienciar, que es algo que tenemos que pensar y repensar. Es curioso, porque en todas las sociedades, ¿no? Contemporáneas, la persona mayor ha sido la persona que ha proporcionado sabiduría, ha sido el jefe uh-huh. el jefe de la tribu, y ahora, sin embargo, sí, se le destierra, ¿no? De alguna manera. Puedo entenderlo en el tema de las tecnologías. Bueno, pues no te ha tocado, lo entiendo, pero vamos a ver, la sociedad no solo se basa en la tecnología, se basa en muchísimas cosas. Y estamos llegando a un punto que ya no estamos hablando de mayores de 65, incluso personas ya a partir de los 45, por ejemplo, en el ámbito laboral, como sí. Lo tienen muy difícil para acceder a un trabajo. Sí, se valora la experiencia, pero no te cogen. O te cogen con unos contratos, absolutamente basura, ¿no? Precarios, eso hablábamos anteriormente y creo que es algo a revisar. Parece que si a una empresa no le proporcionas una serie de ayudas que fomenten la contratación a partir de cierta edad, están discriminadas cuando dices, oye, perdona, que es que son 20 años o 15 años lo que esta persona tiene todavía que cotizar. No sé, favorezcamos el empleo. Sí, sí, y además vamos a más. Si vivimos más, necesitaremos cotizar más, con lo cual el problema se va a agravar si sigue así, ¿no? Si seguimos la sociedad con esta vorágine, ¿no? De juventud eterna en la cual, bueno, no entiendo muy bien. Yo sí, yo lo achaco mucho al tema del mercado, ¿no? Pero eso, hombre, es algo mucho más profundo y bueno, pues lo que dices, si conseguimos que se reflexione, al menos si nos paramos a pensar y al menos darnos cuenta que esto existe, ¿no? Uh-huh. Y que identificar de vez en cuando, pues es verdad, he menospreciado a este señor porque tiene 70 años y sigue conduciendo. Uh-huh. O porque, bueno, pues no se quiere jubilar porque le gusta seguir trabajando. Bueno, pues tendremos que valorar cada caso y desde luego no discriminar, ¿no? Pues Irene, aquí queda lanzada nuestra reflexión en el día de hoy con tu sabiduría y con tu bagaje y experiencia laboral y personal, y que a toda la gente, pues oye, que si nos quieren contar algo, pues que escriban aquí al programa y que nos cuenten también sus reflexiones sobre el edadismo, y ha sido un placer tenerte por aquí. Hombre, el placer ha sido mío, ya lo sabes. Así que te escucharemos más pronto que tarde y veremos si todavía podemos seguir en este mundo reflexivo consiguiendo algo. Muchas gracias. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Unchain my heart. And every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. Like a man in a trance. Like a man in a trance. But I know damn well. But I know damn well. That I don't stand a chance. That I don't stand a chance. So unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. You worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care? Unchain my heart. let me go my way and change my heart. You worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care back of me? It's for me, so and change my heart, oh baby, set me free. Please set me free. One set me free. Bueno, y seguimos aquí, llegamos a nuestra sección, el rinconcito de nuestras series, de nuestras pelis y de todo eso que de vez en cuando vemos en nuestra habitación. Y aprovechando pues que tenemos a Irene y que la vamos a exprimir como un limón en esta tarde, pues oye, vamos a dejar que nos deleite con algo que nos quiera compartir para ver. Irene, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues yo os voy a recomendar hoy una buena mala serie. Bueno, eso me encanta, eso de buena mala, o sea, es brutal. ¿Nos ha pasado alguna vez que dices, empiezas a ver una serie y dices, uff, qué mala es, pero tengo que verla, por favor, qué va a pasar después? Claro que sí, eso pues... es el pan de cada día muchas veces con todas estas plataformas que a veces no sabes qué poner y vuelves a ver lo visto y dices, voy a innovar. Bueno, pues a mí mi última serie que me ha pasado, que he devorado de lo mala que es El Cid. En bueno. Amazon Prime. Vale. Es una superproducción, bueno, es española. Y la verdad que nunca me había pasado, voy a intentar no hacer spoiler, ¿eh? Seré muy consciente de que no quiero hacer spoiler. Pero bueno, lo que nunca me había pasado es que ver una serie en la cual la trama principal con el protagonista no me interesa en absoluto y la trama secundaria es súper buena y entonces estoy esperando a que se quite de medio el protagonista, que lo hace fatal además para mi gusto, y vengan los personajes secundarios a hacer su trama secundaria, en la cual estoy enganchadísima. Bueno, eso también nos hace ver que a veces, como tratamos en uno de los programas al principio, que lo secundario a veces es primordial y innecesario. Sí, mira, para mí el protagonista... para mí lo hace tan mal. ¿Quién interpreta? Es Jaime Lorente, también ¿sí? Se hizo famoso por La Casa de Papel. Y para mí, de verdad, no me gusta nada en ese papel y es más, me dio pena porque sí me gusta en La Casa de Papel, ¿no? Entonces, para mí fue, en cierta manera, un atractivo a la hora de probar a ver la serie y, sin embargo, fue lo que luego me echó para atrás. A mí no me gusta cómo lo hace. Y tanto fue así que yo no suelo hacer estas cosas, pero busqué en internet, en Google, a ver las opiniones de la gente porque dije, o sea, a ver, es malísimo y la gente tiene que pensar lo mismo que yo porque no puede ser. Y efectivamente, o sea, mucha gente compartía esa opinión. A ver, no es mal actor, pero bueno, no sé en qué momento lo pensaron en el encasting. Hay gente que dice que es que igual le gusta a la gente joven. Bueno, para gustos los colores, ¿eh? Igual nuestros oyentes lo ven y dicen, bueno, esta tía no sé qué ha bebido, pero lo hace fenomenal, Jaime Lorente. Bueno, pues es mi opinión. Eso es. Pero de verdad, la trama secundaria, de verdad, muy, muy recomendable. Actores secundarios muy buenos. Y además es una serie que es una de las penas de que sea buena o mala serie, es que es una serie que contaba, por lo visto, con bastante presupuesto. Uh-huh. Y a la hora de los escenarios y tal, hay calidad. O sea, hay calidad de imagen, hay calidad de escenarios, de... Bueno, se ve que hay pelas. La pasta está presente. En esta serie la pasta se nota. Entonces, bueno, pues es curiosa. Y me parecía curiosa para comentarla y, bueno, recomendarla. Es como cuando ves, estás el domingo tirado en el sofá y ves esa buena, mala película... que dices, buf, es un truño, pero no me puedo ni ir al baño, por Dios. Pues algo así he sentido con esta serie. Y además con estos días de frío que necesitamos tener el cobijo de ver algo que nos también nos permita tener ese encefalograma plano, que no nos haga pensar más allá de lo que ocurra en el escenario y que lo que dices, que te engancha poco a poco y que digas, jolín, qué a gusto estoy aquí. ¿Cuántas temporadas tendrá o cuántos capítulos? Sí, sí, ya se ha acabado. Bueno, pues a ver si compartís un poco mi opinión, yo ahí lo dejo. Bueno, desde aquí, eso, recomendamos el CID, que la gente lo busque, que la gente vea, que nos cuente si Jaime Lorente se atope o si no le gusta. Y con todo esto, pues oye, tenemos un acompañamiento en nuestro lugar. Eso es. Pues nada, fenomenal, tomamos nota y nada, la semana que viene aquí volvemos con más recomendaciones de series, de spellies, pues para que nos acompañen en nuestro maravilloso día a día. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos. Me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tu España. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por eso es. Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti. Lo hice por ti, mami. Lo hice por ti. Vamos, vamos. Lo hice por ti. Pa' que me mires. Lo hice por ti. Pa' que me quieras. Lo hice por ti. Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando. ¿Qué va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando? Lo hice por ti. ¿Cómo no? Lo hice por ti. Eso. Lo hice por ti. Por ti, no, por ti. Lo hice por ti. Pa' que me mire. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes. Pero antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, con la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por ti. Lo hice por ti. Pa' que me quiera. Lo hice por ti. Hice por ti, bebé. Lo hice por ti. Por ti nada más. Lo hice por ti. Repito. Bueno, y vamos a reponernos de nuestra explosión de la vida para acogernos en nuestro momento de respiration, que esos cuerpos maravillosos se llenen de aire y esos cuerpos maravillosos expulsen todo lo que ya no nos vale. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. La maravillosa respiración que siempre nos acompaña y que tan pocas veces somos conscientes de ella. Es el momento de relajarte en tu cuarto, en tu coche, en donde estés, y de llenarte de ese oxígeno que necesitamos para estar en armonía y sobre todo para intentar dar calidad a nuestra vida. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut tant corps y croire. Y mientras dejamos que toda esa respiración y el viento nos lleve a los escondrijos de nuestros departamentos personales, pues vamos a seguir adelante con nuestro proceso creativo, que es tan importante como el de la respiración. La creatividad nunca puede morir, porque ella es una de nuestras medicinas para poder seguir avanzando en el día a día. Respira. Y ya sabes que has hecho ya muchísimos avances dentro de tu proceso creativo, y hoy te voy a hacer una nueva propuesta que tiene que ver con los colores. Es el momento de dejarnos llevar por ellos, por los colores, por todo lo que tengas de material de color. Puede ser que los mezcles, que tengas acrílicos, que tengas pinturas de plastidecor, que tengas palos, que tengas algo que no tenga demasiado color, un lápiz mismo. Deja que fluya, que los colores se entremezclen y que ellos vayan definiendo un nuevo camino. Deja que tu vista los tenga presentes, que tus sentidos los vayan percibiendo y los puedes mezclar sin pensar demasiado. Déjate llevar, mezcla los materiales, hazte con ellos, mézclalos, súbelos unos encima de otros, a ver cuál es el resultado, qué es lo que sientes, y sobre todo déjate experimentar. Todo pensamiento. Porque dejándote llevar entre ellos, entre los colores, lo que van aportando a tu propia visión, a tu propio sentido, es algo fundamental para darte cuenta que una de las claves más importantes del pensamiento creativo es la exploración hacia lo desconocido. Así que déjate, trabaja en ello, disfruta, vuelva a sentir todo aquello que sentías cuando eras pequeño, cuando eras pequeña y no tenías demasiadas pretensiones sino pasarlo bien, y que los colores definan todos los senderos que vas a surcar a lo largo de los próximos días. Aprender a confiar, se olvida, respira, se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Pena, penita, pena, ahora. Bueno, gente maravillosa, que ya llega el momento de despedirnos a 3 minutos de las 9 de la noche. Ha sido, como todas las semanas, un auténtico placer estar aquí en la habitación del puerto para acompañaros en estos 60 minutos que siempre son maravillosos y conmovedores. Además, que a gusto cuando las puertas se abren para recibir visita y compartir todas esas cavilaciones con la persona que viene. Irene, es que arricasco de nuevo, y estoy segura de que hemos abierto aquí un melón para que la gente siga indagando y pensando sobre este mundo del edadismo y cómo nos situamos hacia todas esas personas mayores que forman parte de nuestra sociedad. la semana que viene, una nueva cita aquí en Berriozar Irratia. Te esperaremos. Si te has perdido este programa, pues nos puedes disfrutar en los podcasts que colgaremos en nuestras redes sociales. Y a ti que te quiero leer, a ti, sí, a ti que estás escuchando, pues nada, mensajico por todas esas redes y cuéntanos qué haces, qué te parece todo lo que aquí se cuenta y deleítanos con tu sabiduría de la vida y de tu creatividad. Pues nada, aquí por mi parte poco más que decir que abrígate con este frío, recógete en tu cuarto, déjate ser y estar y disfrutar de todos los rincones y la semana que viene vuelve aquí conmigo, con la habitación del puerto, para seguir adelantándonos en todos esos caminos que tiene la reflexión. Me voy a coger mi barco, me voy a surcar los mares y te espero más pronto que tarde. Agur. Besito para ti. Adiós.